morochita de dulce mirar, manantial de ilusión, ojos negros que siempre dirán el encanto de un sueño de amor. Morocha linda, como flor de los valles, eres tú quien inspira mi cantar. Morochita de dulce mirar, que en mi vida está. Morochita de dulce mirar.